Bueno, pues seguimos aquí en Paradigma Radio, en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ahora vamos a hablar con Carlos Arce, de la Asociación, de la Delegación de Córdoba, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ya que mañana, día 10, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿sí? Muchas gracias. Mira, de hecho, en Paradigma Media, en el digital, hemos conocido que vais a entregar o habéis entregado ya los reconocimientos por el Día de Derechos de los Derechos Humanos, ¿no? Mañana por la tarde, a las 6, ¿no? Exactamente, a las 5:30, la Facultad de Derecho, en el Salón de Grado. Tenemos previsto realizar el acto de entrega, que es un acto abierto. Siempre, desafortunadamente, con las restricciones de aforo y demás que tenemos con este tema del COVID, pero hasta que se cubra el aforo, es un acto abierto para toda aquella persona que se quiera acercar. Tenemos esa entrega de premios. Para la Asociación Pro Derechos Humanos, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que aparte de los reconocimientos, ¿qué celebráis o qué reivindicáis? Pues justo lo que acaba de señalar, ¿no? Es un día con un doble cometido, ¿no? Primero, un día de reconocimiento y de celebración, ¿no? Porque la aprobación de la Declaración Universal no dejó de ser un hito histórico, ¿no? Y nos parece importante cada año ponerlo de relieve. Y al hilo, ¿no? De ese punto más celebrativo, festivo, si se quiere llamar, pues siempre queremos hacer ese reconocimiento, ¿no? A personas o a entidades que se han destacado durante el año en la defensa de los derechos fundamentales en nuestra ciudad y en nuestra provincia, pero también tiene esa parte reivindicativa y de denuncia, ¿no? Porque desafortunadamente en muchos espacios sociales esa idea, ¿no? De que todos los seres humanos nacemos iguales y en dignidad y derechos, ¿no? Y que todos debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, como dice el artículo 1 de la Declaración, en muchos espacios sociales sigue siendo pues una utopía bastante lejana aún. Desgraciadamente. ¿Y cuáles son las personas que han sido reconocidas o que van a ser mañana por la tarde reconocidas por la asociación, por vuestra asociación? Bien, pues hay una persona particular que es Antonio Casas, que es un trabajador de la educación de nuestra ciudad, que es la persona responsable de la conserjería de un centro educativo del Antonio Gala, ¿no? Que está en la zona de Morera, una de las zonas, pues bueno, con más problemas sociales, con más problemas de exclusión de nuestra ciudad, ¿no? Que a lo largo de su larga trayectoria ya, ¿no? Como profesional en este ámbito, pues ha destacado por ir más allá, ¿no? De sus obligaciones concretas, ¿no? Ese paso de ser de trabajador público a servidor público, ¿no? Y pues se ha destacado por implicarse con esa realidad dura, ¿no? Que se vive en muchas ocasiones en el barrio y ser una persona de referencia para todas las familias del centro y una persona que la ayuda y que está siempre dispuesto a ser un vector de inclusión, por decirlo así, en todo aquello que está en su mano, ¿no? Uh-huh. Tanto para lo estrictamente escolar como ayudando a las familias a realizar trámites. Y entonces nos parecía muy importante el reconocer también ese esfuerzo individual, ciudadano, de cada uno que podemos aportar desde nuestro propio trabajo, ¿no? En esa lucha porque los derechos humanos sean una realidad en aquellos espacios donde más difícil está ejercitarlos, ¿no? Uh-huh. Ese sería el reconocimiento individual que hemos hecho a Antonio. Uh-huh. Y por otro lado también reconocemos a una entidad, ¿no? de la provincia, a un proyecto concreto que se llama el proyecto O2, que promociona la Fundación Emet Arcoiris de la ciudad. En la provincia tiene un centro que atiende a mujeres migrantes y a su hijo, ¿no? Son mujeres que han llegado a las costas andaluzas, sobre todo, unas situaciones pues, bastante difíciles, como todos y todas conocemos, y es un sitio que pretende ser un oasis, un sitio de parada, donde se puedan restablecer, donde puedan tener un momento de tranquilidad después de tantísimo sufrimiento, vulneración de derechos que han sufrido en el camino, y también realizan un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la prevención y la detención de posibles casos de trata de personas, ¿no? Bueno, y todo ese proceso poniendo a las víctimas, a las personas que han sufrido vulneración de derechos en el centro como protagonista. Y lo hacen tan bien, uh-huh, de una manera tan, bueno, tan especial, que nos parece imprescindible reconocerse. Uh-huh. El caso de que hayáis reconocido a un conserje, a un portero, que también se le llama portero de un colegio, como es Antonio Casas, también es una reivindicación del papel importante y fundamental que juegan los porteros y porteras en los colegios. Por supuesto, no, nos parecen un instrumento fundamental en la comunidad educativa, son la cara, ¿no?, de los coles en muchas ocasiones, ¿no? Y son esas personas que se convierten en esa referencia para todo lo que no está arreglado, para todo lo que no tiene ese procedimiento concreto, pues son personas muy importantes que si destacan como Antonio en su implicación, pueden hacer una labor importantísima, ¿no?, en la educación de nuestro hijo, de nuestra hija, y también de ayuda para la familia en general, y sobre todo para aquellas familias que tienen más dificultades. Claro, y más Antonio Casas, que está en el colegio, ¿no?, el colegio de Morera. Bueno, pues sobre todo daros las gracias también, Carlos, a ti, a toda la asociación, la delegación de Córdoba de APDH Andalucía, por todo lo que hacéis durante el año, que es muy importante. Y además una labor, pues no sé, estáis en el centro penitenciario, estáis en muchos espacios trabajando, haciendo un trabajo muchas veces invisible, pero que es muy necesario, ¿no? Desde luego que nuestros recursos económicos y personales pues son limitados, pero es que nos parece imprescindible, ¿no?, que una organización que se llame de defensa de los derechos humanos esté presente en aquellos espacios donde más se vulneran. Mm. Y ya como último apunte, deciros que vamos a presentar mañana también por la mañana documento donde recogemos pues nuestra experiencia ya de más de 2 décadas de trabajo en la asesoría jurídica que prestamos para personas que viven en las barriadas con problemas de exclusión y, como señalas también, para las personas presas y sus familiares. Uh-huh. Y ahí aparte de esa atención directa, también hacemos una labor de investigación y, bueno, y queremos compartir con la ciudadanía cordobesa pues qué retrato hemos podido obtener, ¿no?, de ese trabajo, de ese rostro de la exclusión y la vulneración de derechos en nuestra ciudad. Y bueno, y aparte esa labor, por decirlo así, divulgativa, también queremos que sea una herramienta de reivindicación ante los poderes públicos para, bueno, para que tomen las medidas políticas oportunas para que esas realidades pues se erradiquen y sean un mal recuerdo en nuestra ciudad. Es curioso, Carlos, que ahora hace unos días celebrábamos el Día de la Constitución, la Carta Magna que recoge todos los derechos, y que hay tantos derechos que están recogidos en la Carta Magna que no se cumplen. Y son derechos que las personas y la lucha hizo que la contemplaran en la Carta Magna, pero sin embargo no se aplican, ¿no? Sí, ahí aparte de por el ámbito de la sociedad civil, me toca también por el otro, por mi otro sombrero, ¿no?, de profesor de la universidad, que uh-huh, me dedico a enseñar derecho constitucional en concreto, ¿no? Y efectivamente, y ahí parafraseando, pues bueno, al añorado y tan recordado pues Julio Anguita, uh-huh, él decía, ¿no?, que si se aplicara estrictamente el texto constitucional en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y sobre todo en lo que tiene que ver con los principios rectores de la política social y económica, donde está el derecho a la vivienda, donde está el derecho a la protección a la vejez, uh-huh, a los recursos a la salud, de a que la igualdad, podría tener efectos realmente revolucionarios. La aplicación estricta de... Y mira que la Constitución española tiene muchas cosas, muchos ámbitos de mejora grandísimos, pero uh-huh, si al menos se cumpliera de forma, claro, al 100% lo que está reconocido, podría tener unos efectos sociales realmente revolucionario, y estamos muy lejos. Sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Carlos, por vuestro trabajo y por esta asesoría jurídica que llevas ya muchos años, 20 años, que es también fundamental, ¿no?, para las zonas de exclusión. Y enhorabuena, y mañana espero que sea un día de celebración y de reivindicación. Eso pretendemos, y por supuesto también el agradecimiento a Paradigma por estar siempre abierto a que podamos compartir con el resto de ciudadanía cordobesa nuestras luchas, nuestro trabajo y nuestra denuncia y reivindicación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, la tarde va pasando. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Rafael Juan. ¿Estás por ahí, Rafa? Por aquí andamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Rafa, buenas tardes. Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien. Yo me alegro. Aquí en esta tarde, ¿no? ¿Qué parece de invierno? Vaya, y fresquito que hace, sí. Bueno, Rafa está aquí porque las Marchas de la Dignidad hacen el día 11 una manifestación. ¿Es así, Rafa? Sí, este sábado a las 6 de la tarde, sí. Ajá, ¿y con qué motivo? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues viene a ser una manifestación, una acción más de las que venimos haciendo periódicamente porque seguimos detectando y, bueno, la marcha, si algo tiene, es que está compuesta por gente que está metida dentro de la sociedad, que está sufriendo esta crisis post-pandemia y post-ladrillazo de 2008 y post no sé cuántas cosas más. Y la siguen sufriendo muy duramente y ven que no hay manera de que esto se arregle, ven que no hay manera de que por una vez se piense 100% en las personas y no solamente, como siempre, en las empresas o como mucho en alguna vez que se piense mucho en las empresas y un chispito solamente en la clase trabajadora. Entonces, la manifestación de este sábado es para protestar, en principio, por el momento en el que vivimos, algo que ya también llevamos haciendo desde el año pasado, y es por el precio desorbitado que la electricidad está teniendo, ¿no? Y que está causando pobreza energética en muchísimos hogares, más de los que nos imaginamos. Uh-huh. Y bueno, pues el motivo quizás principal sea ese, el de la pobreza energética, pero claro, hay que sumarlo a que sube la luz, pero los salarios no suben, o lo que suben es algo ridículo. Y eso que sube... la inflación está por las nubes, ¿no? Claro. Más alta que casi hace mucho. Claro, la inflación está por las nubes y todo lo que vemos es que en los convenios colectivos, la mayoría firmados además por comisiones y UGT con los empresarios, lo que se está firmando es un 1,5% de subida, un 2 a lo más, incluso las cláusulas que siempre se meten en los convenios para recuperar la diferencia con el IPC, pues se postergan a años siguientes para que se vaya compensando una posible bajada que se vaya produciendo. Y claro, por un lado las cosas suben desorbitadamente, por otro lado los salarios se estancan. Entonces, pues esto ni que lo soporte más, ¿no? Claro, bueno, pues por eso es el motivo de que el sábado a las 6 de la tarde salgamos de la Puerta Gallego. Vamos a hacer un pequeño tramo de manifestación a la marcha, a la Puerta del Ayuntamiento, en el templete del Boulevard de Gran Capitán. Vamos a hacer un pequeño teatrillo también, plasmando una realidad de las que están viviendo tantas familias en Córdoba, y en el ayuntamiento al final pues haremos otra por el estilo. Iremos con manta, iremos con vela y iremos pues dando a entender que no estamos conformes con lo que está pasando y que vamos a seguir luchando, seamos más, seamos menos, pero vamos a seguir luchando porque esto cambie. Rafa, hola, Enrique. Hola, Rafa, buenas tardes. El cartel es un interrogante brutal, ¿no? Es un relicario de causas por las que preguntarse, ¿no? Si es que nos tenemos que seguir mereciendo esto y más y más y más y más y mucho más, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que no tenemos conciencia de la realidad que además probablemente muchísima gente está soportando a duras penas. Sí, es una interrogante total porque porque claro, decimos, ¿se deroga la reforma laboral? Pues estamos viendo que no, quedan 15 días o 20 días para que acabe el plazo para esa reforma de la reforma laboral, y vemos que no se ha hablado en ningún momento de quitar los motivos de despido que la reforma de 2012 introdujo. No se habla en ningún momento de recuperar los salarios de tramitación, que son los salarios que tenía que pagar la empresa entre que te echa y que el juez declara improcedente tu despido. Solamente se está hablando de la temporalidad, que ya nos parece bien, pero encima ya hoy lo que leíamos era que están hablando ya de aceptar la exigencia de la patronal de que sea muy poquito lo que se cambie la temporalidad, ¿no? ¿Baja el precio de la luz? Pues vemos que no baja, porque más allá de lo poquito que ha hecho el gobierno de bajar el IVA temporalmente y de bajar dos o tres conceptos, sino de compensarlo económicamente, quiere decir que estamos, entre todos, en el dinero del Estado, estamos pagando ese poquito que nos descuentan en la factura con los dineros que recaudamos vía impuestos, y que las empresas siguen ganando, no dejan de ganar en ningún momento la barbaridad que están ganando. ¿Baja el precio de los bienes básicos? No, estamos viendo todo lo contrario. Hoy anuncian que el café en un mes va a subir al doble prácticamente. ¿Suben los salarios? No, lo que comentábamos hace un momento. ¿Suben las pensiones más bajas? La reforma de Escrivá no toca las pensiones más bajas, y lo que hace es promover las pensiones privadas. ¿Se mejora la sanidad pública? Pues yo creo que no hay que ni que responder, todo el mundo lo sabe. ¿Disminuyen las trabajadoras pobres? Tampoco. Resulta que las mujeres ahora mismo, desde 2012 hasta ahora, han duplicado la distancia que hay entre los salarios de las mujeres y los salarios de los hombres. Claro, y la última pregunta es, ¿te resigna o protesta? Chicos, si yo creo que estamos en una situación igual o incluso peor que la de 2011, y la gente se echó a la calle y protestó. Y aquel ciclo de protesta trajo consigo una realidad de cambio bastante importante, no la que se tenía que conseguir, pero sí importante, y además abrir una expectativa que eran, bueno, porque no se podían imaginar unos años antes, ¿no? Que se quedó en poco, pues a la vista estamos pues, prácticamente en las mismas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en algún momento deberá llegar ese instante en el que la gente diga, oye, o yo aquí me tomo la sartén por el mango y decido que yo soy la persona que tiene que poner medidas para que esto cambie, o si seguimos esperando que no lo cambien o que no lo mejoren los que están en las instituciones, pues bueno, a las pruebas me remito. Rafa, llama la atención que es verdad que esta situación, en algunos aspectos la estamos viviendo desde hace muchos años, ¿no? Pero llama la atención que con un gobierno más de izquierdas que nunca, estemos con estas, ¿no? Una situación donde la exclusión, la pobreza va en un aumento cada día, ¿no? En muchos barrios de nuestra ciudad y en todo el país. El ingreso mínimo vital es insuficiente. A mí, ¿qué está pasando, no? Que no sé. Claro, pero lo que pasa es que quizás debemos de tomar ya en consideración lo que fue el origen de las marchas. Y es que, como dicen los pensionistas, gobierne quien gobierne, las cosas se defienden, ¿no? Y por mucho que sea, según ellos mismos dicen, el gobierno más progresista de la historia y quien debería de estar aplicando las medidas más sociales de la historia, la realidad, la tozuda realidad, la que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, la que ellos y ellas también sabían, las que entraron en las instituciones también sabían, las que ellas mismas han denunciado, incluso estando en el gobierno. La realidad es que los que mandan no son los que están sentados en la Moncloa, en la mesa de Consejo de Ministros y Ministras. Los que mandan son las eléctricas, los que mandan son los bancos, los que mandan son las grandes cadenas alimentarias, las farmacéuticas, las grandes corporaciones. Esos son los que mandan de verdad, en cuanto que el gobierno habla de tocar el cómo se calcula el precio de la luz. Las presiones por parte de las eléctricas han sido bestiales. En el momento en que se habla de tocar la temporalidad un poquito de los contratos laborales, la patronal se echa encima y amenaza. Y se frena. Pues, la marcha de la dignidad precisamente eran el contrapoder un poder que tenemos que montar todos la ciudadanía y que tenemos que estar ahí haciendo ese, la misma presión que hacen las grandes corporaciones, que hacen los grandes capitales, nosotros también podemos hacerla porque somos además muchísimos más. Y tenemos que hacerla en las calles, no tenemos otra manera. Y tenemos que olvidarnos de quién gobierne o de quién deje de gobernar. Eso será un segundo paso. Pero la fuerza y la potestad la tenemos cada uno y cada una de nosotras echándonos a la calle a protestar por lo que son nuestros derechos básicos, que además estamos hablando de justicia, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas básicas. Sí. Entonces, bueno, nosotros luchemos, nosotros presionemos y ya los que estén ahí en el gobierno, sean del palo que sean, verán lo que tienen que hacer cuando vean a millones de personas protestando porque la luz no baja. Ojalá. Rafa, no sé cuántos son los fondos de, ¿cómo se llaman los fondos europeos que han venido, que hemos sido los primeros de la clase en recibir el premio? ¿Cuántos han sido? ¿10.000 millones de euros? Creo que sí, creo que hablan de 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros, sí, fue lo que yo pagué el otro día en la cerveza que nos tomamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a dejarnos de coñas, pero... Fueron 10.000 uno porque pediste un plato de gamba, pero... Mismamente, tú ves cómo sabía yo que estaban buenas, además, por cierto, ¿no, Rafa? Bueno, merecieron la pena. Bueno, vamos a ver, ¿eso qué significa? Porque probablemente tenga que ver con la capacidad... del gobierno de ser un sujeto paciente, más pasivo que exigente para con las órdenes que emanan de Europa, que a fin de cuentas nos están contriñendo y nos están dirigiendo en buena parte las políticas económicas, monetarias y por lo tanto de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que eso nos mantiene la boca callada hasta el extremo de tragar con lo que tenga que venir. Digo como Estado, digo como país, ¿no? Como país, como gobierno, ¿eh? Como gobierno, hombre, porque es verdad que el gobierno que tenemos no es las políticas que este gobierno ha puesto en marcha, ¿eh? Mejor o peor, no son las que hubiera puesto un gobierno liberal. Al uso, ¿no? Entiéndase las diferencias por lo bestia, ¿no? Porque no es lo mismo blanco que negro, ¿no? Aunque en la vía de los hechos prácticos termine por no cuajar efectivamente con la línea de reflexión que estábamos manteniendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto es un chantaje, ¿no? Es poco menos que, bueno, somos una economía débil, dependiente, y si queremos ser los beneficiarios de una ayuda, eso nos va también a llevar por la calle de la amargura, ¿no? Al final, ¿o qué? Sí, sí. Ahí ha mezclado dos cosas que me gustaría dividir yo. Primero, por un lado, las medidas que este gobierno ha realizado. La pregunta que queda ahí, ¿no? Si hubiera habido otro, hubieran sido aún más duras. Bueno, pues yo tengo mis dudas, primero por la situación que estamos viviendo, segundo porque las medidas que han tomado tampoco son nada del otro mundo. Lo que ha pasado con los ERTE, recordemos que lo que hemos hecho es que las empresas no despidan a gente y que sigan pagándolas con dinero del Estado, mientras que las empresas han seguido ganando miles y miles y miles de millones de euros. Eso está en los datos de las instituciones públicas, no son cosas que no inventemos nadie. Mientras que hemos pagado los salarios de los trabajadores durante todo este año de pandemia, lo hemos pagado entre todos con los dineros del Estado. Las empresas no lo han hecho y se han inflado a ganar todavía más dinero de que ganaban, por lo cual no sé si es una medida demasiado progresista lo que han hecho. Y luego recordar que John Biden está planteando medidas mucho más progresistas que plantea este gobierno y John Biden no es socialdemócrata ni mucho menos. Demócrata cristiano y Angela Merkel pues está haciendo medidas muy parecidas e incluso también algunas más avanzadas de las que ha planteado el gobierno actual de España, ¿no? Una medida de verdad progresista y avanzada es la que va a ser el primer ministro alemán, ¿no? Que va a subir un 25% de 1.500 y pico a 2.000 euros el salario mínimo interprofesional. Pues fíjate, en Alemania. Fíjate. Eso es una medida valiente, progresista, mira, eso no se ha visto aquí. Aquí lo hemos subido 15 euros, me parece que ha sido este año. Sí. Y el año que más han sido, sí. Por todas esas razones, Rafa, el día 11 a las 6 de la tarde hay que estar en Puerta Gallego para defender nuestros derechos. Y dime brevemente. No, dime. No, que quiero que me cuentes también, es que vamos ya de tiempo así regular, que el mismo día 11 a las 6 a las 8, cuando acabe la manifestación de las marchas, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cosa que Paradigma ha conseguido montar y organizar, como tú bien sabes, con mucho sacrificio, y nos cuesta muchísimo el hacerlo, pero son esas pequeñas cositas, además, aparte de la web y de la radio que queremos hacer, y vamos a traer a Julen Boyain, que es uno de los máximos investigadores del tema de la renta básica en nuestro país, y ha sacado un nuevo libro el 27 de noviembre, La renta básica, una herramienta de futuro, y lo va a presentar aquí en Córdoba, en La Tejedora, a las 8 de la tarde este sábado, cuando acabemos la manifestación. Pues organizado por Paradigma, porque creemos que es muy importante que cada día se conozca más esa herramienta de la renta básica que solucionaría todo eso que hemos hablado antes, ¿no? Claro, la renta básica o se implanta o la humanidad en general va a tener un problema mucho más gordo del que ya tiene. Sí. Simplemente por no enrollarme y dar motivos, ¿no? Uno nada más. Mientras que una pequeña cantidad de personas tienen la riqueza, el 98% de la riqueza del mundo, el resto de la población tiene un 2% de la riqueza del mundo. Y eso es porque ahora mismo las grandes corporaciones están ganando el dinero sin moverse, sin trabajadores, porque ya con la tecnología se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo y más que se van a perder. Y con lo poquito trabajo el poquito empleo que hay, la productividad se ha multiplicado en los últimos años por no sé cuánto, pero una bestialidad. Pues entonces, también una manera de repartir esa riqueza tiene que ser la renta básica universal. También estaremos en el día 11 a las 8 de la tarde en la tejedora. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, compa. En tu casa, como sabes. Sí, como han dicho. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, Rafa. Gracias. Un abrazo.